ir armando tu colección de reflexiones de Porque Eres Mi Hermano. Por allí tenemos también programas especiales como el del Padre Trampitas y un homenaje a su santidad Juan Pablo II, además de conferencias que han sido impartidas por este tu amigo y servidor Javier Rojas. Pero bueno, vamos a disfrutar también de una reflexión que pues les va a traer como mensaje que debemos amar a las mujeres, sobre todo a nuestras lindas madrecitas. Para ustedes va dedicada, mujeres, esta bella reflexión que se titula Una obra maestra. Cuentan que estaba Dios en su taller de orfebre, trabajando arduamente en su última creación, cuando de pronto, un grupo de ángeles, intrigados por su afanosa entrega, se atrevieron a interrogarle. ¿Qué haces, Señor? La más grande de mis obras maestras, contestó. ¿En qué consiste?, preguntaron. En un ser de 4 pares de ojos y 6 brazos. Sorprendidos, dijeron, ¿y para qué le han de servir 4 pares de ojos? Un par de ojos es para que pueda apreciar la belleza que le rodea. Uno más para comprender cada acción que realicen mis hijos. El tercero para leer los pensamientos, las palabras no pronunciadas. Con unos ojos que puedan ver los corazones y ante los cuales no pueda haber secretos. Y el último, para que pueda apreciar la presencia de Dios en la paz de un niño durmiendo. ¿Y tantos brazos? ¿Para qué? Los primeros 2 son para servir. Deben esforzarse en el trabajo más arduo, hasta cultivar la flor más delicada. 2 más serán para acunar a cada uno de mis hijos y llenarlos de caricias, de ternura y amor. Y los últimos para levantarlos y luchar ante la injusticia y el abandono. Señor, este nuevo ser que estás creando, ¿será inteligente? ¿Tendrá la capacidad ilimitada para abordar los temas más intrincados y poseerá la sensibilidad del poeta, el pensamiento mágico de la fantasía, y sabrá encontrar estrellas y esperanzas en los campos más áridos y desiertos? Los ángeles, cada vez más intrigados de lo que hacía su Señor, no cesaban de preguntar. Oye, Señor, ¿y este ser tan raro tendrá alguna función especial? Miren, con un solo beso podrá mitigar el llanto de un pequeño, perdonar la falta más grave, dar aliento a un valiente, acariciar el alma de un anciano, seducir al guerrero más poderoso y dar compañía, con solo recordarlo, a la soledad. Uno de los ángeles tocó el modelo en proceso y dijo: Señor, parece muy débil. Su aspecto es frágil, dijo el Señor, pero su fortaleza es incalculable. Puede soportar hambres, miserias, dolor, abandono, y jamás se dará por vencido. Sabe hacer milagros con los alimentos, y jamás dejará a uno de mis hijos con hambre. Le daré todo, y tendrá la virtud de sonreír en medio de la adversidad. Señor, la verdad nunca te habíamos visto trabajar tanto en un ser. ¿Por qué es tan importante? Miren, el mundo cada día crece más. Y yo no puedo estar en todas partes. Necesito hoy más que nunca que alguien me ayude a conservar y engrandecer mi creación, a llevar mi bondad y presencia a todos los seres humanos. Uno de los ángeles tocó el rostro y, para su sorpresa, se dio cuenta de que tenía una lágrima. ¿Qué es esto?, dijo el Señor. Es el bálsamo del amor. Es expresión sublime ante el dolor de mis hijos. Es su aflicción ante el sufrimiento que manifiesta la sensibilidad de su espíritu y brota en forma incontenible ante las penas y las alegrías. Los ángeles finalmente preguntaron: «Oye, ¿y cómo vas a llamar a este ser tan raro?» «Será reconocido por ser forjador de seres humanos extraordinarios. Su aroma permanecerá por siempre y su nombre estará escrito de forma indeleble en la humanidad». Finalmente, hizo una larga pausa, como meditando el nombre que le daría, y sonriendo ante lo más sublime de su creación, dijo: «Le llamaré madre». Thank you. disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. A viernes, mis queridos amigos, de 11 a 1 pueden disfrutar del mejor programa de reflexión de la radio a través de oigo.com.mx. No dejes de sintonizarnos ni de recomendarnos. Por lo pronto te invito a que descubramos qué es lo principal en nuestras vidas a través de esta bonita reflexión que así se titula precisamente Lo Principal. Vamos a descubrir, mis queridos amigos, qué debe ser lo principal en nuestra vida. Cuentan que un cierto día una mujer que llevaba a su pequeño hijo en sus brazos escuchó al pasar por delante de una cueva una misteriosa voz que le decía: entra y toma todo lo que desees, pero recuerda que después de que hayas salido la puerta se cerrará para siempre, por lo tanto aprovecha esta oportunidad, pero no te olvides de lo principal. La mujer entró en la cueva y encontró mucho oro y piedras preciosas de todas clases. Y dejando a su hijo en el suelo, empezó a llenar ávidamente su bolso y su delantal con todo cuanto veía. Cuando de repente escuchó nuevamente aquella misma voz, que parecía salida de ultratumba, y que le dijo: se te acaba el tiempo. Estate atenta porque cuando menos lo esperes, se te dará una señal para que la abandones. Sal de prisa en cuanto la oigas. Pero no te olvides que una vez que hayas salido de la cueva, no podrás volver a entrar. Así es que no te olvides de lo principal. Al cabo de unos pocos minutos, tal como le había dicho la voz, escuchó un ruido estruendoso que sacudió toda la cueva, y con el bolso y el delantal cargados hasta rebosar, corrió a toda prisa hacia afuera de la misma, y solo unos segundos después, la puerta se cerró tras ella. Fue entonces cuando se dio cuenta de que con las prisas se había olvidado de su hijo, que quedaría allí encerrado para siempre, pues aquella puerta jamás volvería a abrirse. Toda aquella riqueza le desapareció con la misma facilidad con que había llegado a su poder. Sin embargo, la desesperación de haber perdido a aquel ser al que tanto amaba le duró para siempre. Lo mismo suele ocurrirnos a nosotros, mis queridos hermanos, pues nos dejamos seducir por los llamados placeres de la vida. Acumulamos con avidez las riquezas, el dinero, los llamados bienes materiales, todo lo que consideramos tesoros en la tierra, en lugar de preocuparnos de la salvación de nuestra alma, que dejamos abandonada en un rincón, como hizo esa mujer con su hijo, y de acumular tesoros para el cielo. Por eso, no te olvides de lo principal, mi querido hermano, que es tu salvación y la de tu familia.

artículo que apareció en el National Geographic algunos años atrás nos presenta una profunda imagen de las alas de Dios. Resulta que después de un incendio forestal en el Yellowstone National Park, los guardabosques empezaron a subir por la ladera de una montaña para medir cuánto daño había causado el fuego infernal. Uno de los guardabosques encontró a un pájaro petrificado en ceniza, esculturalmente posado en el suelo, justo frente a la base de un árbol. Un tanto mistificado por la extraña visión, movió el pájaro con una rama. Cuando levantó el pájaro del suelo, tres pequeños polluelos salieron corriendo de su escondite bajo las alas de su madre muerta. La amorosa madre, consciente del desastre inminente, había llevado a sus hijos a la base del árbol y los había reunido bajo sus alas, sabiendo por instinto que el humo tóxico se elevaría. Ella pudo haber volado a un lugar seguro para salvar su vida, pero rehusó abandonar a sus polluelos. Cuando la ráfaga de fuego la sorprendió y el calor abrazó su pequeño cuerpo, la madre se mantuvo en su lugar. Aquellos polluelos pudieron vivir porque su madre los cubrió bajo sus alas y estuvo dispuesta a morir por ellos. ¡Qué grande es Dios, que en su infinita sabiduría nos ha estado reafirmando su pacto de amor y protección desde el principio de la vida humana, y su infinita misericordia! Su palabra es viva y eficaz. Todo pasa, pero su palabra permanece para siempre. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Sufriendo en la

Con el placer y la alegría de siempre, les doy la más cordial de las bienvenidas a este, el mejor programa de reflexión de la radio, Porque Eres Mi Hermano, transmitiendo en directo desde Aguascalientes, México, para todo el mundo, a través de oigo.com.mx. Javier Rojas, su amigo y servidor, les agradece y los invita a que permanezcan con nosotros estas próximas 2 horas, donde disfrutarán de las más bellas reflexiones, excelente música y algo más, aquí en Porque Eres Mi Hermano. Les recuerdo que Porque Eres Mi Hermano es un programa que, a través de la reflexión, promueve los valores, el amor a la familia y algo más. Ustedes pueden apoyarnos, mis queridos amigos, adquiriendo nuestras reflexiones. Si están en la ciudad de Aguascalientes, México, llámanos al teléfono 916-4120. Aquí estamos todo el día, mis queridos amigos, esperando sus llamadas. O ya lo saben, que también vía internet pueden contactarnos a los correos electrónicos javier977@hotmail.com o porqueeresmihermano@yahoo.com.mx. Gracias, mis queridos amigos, por seguirnos apoyando y nos dan nuevos bríos, nuevas ganas de seguir trabajando. Que más que nada, les reitero, les vuelvo a repetir, tratamos de promover los valores, el amor a la familia y algo más. Mis queridos amigos, pues hoy es día de bellas reflexiones, hoy miércoles 25 de junio, así que vamos comenzando, mis queridos amigos, con las reflexiones, y les ofrezco esta reflexión hermosa, en verdad, que se titula El Alpinista. Para que no pierdas la confianza en Dios, aquí está esta bella reflexión. El Alpinista. Cuentan que un alpinista se preparó durante varios años para conquistar el Aconcagua. Su desesperación por la proeza era tal que, conociendo todos los riesgos, inició su travesía sin compañeros, en busca de la gloria solo para él. Empezó a subir y el día fue avanzando. Se fue haciendo tarde y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo para llegar a la cima ese mismo día. Pronto oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña y ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a unos 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad, y tenía la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo, y en esos angustiantes momentos pasaron por su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir, pero de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, sin ver absolutamente nada, en medio de la terrible oscuridad, no le quedó más que gritar: ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿qué quieres que haga? Él respondió: ¡sálvame, Dios mío! Dios le preguntó: ¿realmente crees que yo te puedo salvar? Por supuesto, respondió el alpinista. Entonces, corta la cuerda que te sostiene, dijo Dios. Siguió un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y se puso a pensar sobre la propuesta de Dios. Al día siguiente, el equipo de rescate que llegó en su búsqueda lo encontró muerto, congelado, agarrado con fuerza con las dos manos a la cuerda y colgado a solo 2 metros del suelo. El alpinista no fue capaz de cortar la cuerda y simplemente confiar en Dios. disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Una reflexión conmovedora, mis queridos amigos, es la que les espera a continuación, con un bello mensaje que resalta el amor de un padre. Lógicamente que ahora, después de esta reflexión, meditaremos qué tan grande es nuestro amor por nuestros hijos. Vamos a escucharla, mis queridos amigos. Es una reflexión muy triste. Sugiero que la mediten en su corazón para que el mensaje, sobre todo, se capte y vean que por nuestros hijos debemos darlo absolutamente todo. Buenos hijos también hay detrás de buenos padres. Con ustedes esta hermosa reflexión que se titula Mi María José. El día que mi María José nació, en verdad, no sentí gran alegría, porque la decepción que sentía parecía ser más grande que el gran acontecimiento que representaba tener un hijo. Yo quería un varón. A los 2 días de haber nacido, fui a buscar a mis 2 mujeres. Una lucía pálida y la otra radiante y dormilona. En pocos meses me dejé cautivar por la sonrisa de mi María José y por el negro de su mirada, fija y penetrante. Fue entonces cuando empecé a amarla con locura. Su carita, su mirada no se apartaba ni un instante de mi pensamiento. Todo se lo quería comprar. La miraba en cada niño o niña. Hacía planes. Todo, todo sería para mi María José. Este relato era contado a menudo por Rodolfo, el padre de María José. Yo también tenía gran afecto por la niña, que era la razón más grande de vivir de mi amigo Rodolfo, según decía él mismo. Una tarde estaba mi familia y la de Rodolfo haciendo un día de campo a la orilla de la laguna cerca de la casa, y la niña entabló una conversación con su papá que todos escuchábamos. Papi, cuando cumpla 15 años, ¿cuál será mi regalo? Pero mi amor, si apenas tienes 10 añitos, ¿no te parece que falta mucho para esa fecha? Bueno, papi, tú siempre dices que el tiempo pasa volando, aunque yo nunca lo he visto pasar por aquí. La conversación se extendía y todos participábamos de ella. Al caer el sol, regresamos a nuestras casas. Una mañana me encontré con Rodolfo, enfrente del colegio donde estudiaba su hija, quien ya tenía 14 años. El hombre se veía muy contento y la sonrisa no se apartaba de su rostro. Con gran orgullo, me mostraba el registro de calificaciones de María José. Eran notas impresionantes, ninguna bajaba de 10. Y los estímulos que le habían escrito los profesores eran realmente conmovedores. Felicité con un poco de envidia al dichoso padre y le invité un café. María José ocupaba todo el espacio en casa, en la mente y el corazón de la familia, especialmente el de su padre. Fue un domingo, muy temprano, cuando nos dirigíamos a misa, cuando de pronto María José tropezó con algo. Eso creímos todos. Y dio un traspié. Su papá la agarró de inmediato para que no se cayera. Ya instalados en nuestros asientos, vimos cómo María José fue cayendo lentamente sobre el banco y casi perdió el conocimiento. La tomé en brazos mientras su padre buscaba un taxi. La llevamos al hospital. Allí permaneció por 10 días, y fue entonces cuando le informaron que su hija padecía de una grave enfermedad que afectaba seriamente a su corazón. Pero no era algo definitivo. Había que practicarle otras pruebas para llegar a un diagnóstico firme. Los días iban transcurriendo. Rodolfo renunció a su trabajo para dedicarse al cuidado de María José. La mamá de María José quería hacerlo, pero decidieron que mejor ella trabajara, pues sus ingresos eran superiores a los de él. Una mañana, Rodolfo se encontraba al lado de su hija cuando ella tiernamente le preguntó: «Voy a morir, ¿no es cierto?». «Te lo dijeron los médicos». «No, mi amor, no vas a morir. Dios, que es grande, no permitirá que esto pase a lo que más he amado y amo en el mundo», respondió el padre. La niña volvió a preguntar: «¿Sabes si se puede volver del cielo?». «Bueno, hija, en verdad

los padres quizás, seamos piedra por fuera, pero también corre sangre por nuestro interior. Tenemos, igual que nuestra pareja, un corazón que sabemos, debajo del traje de la supuesta frialdad que la vida se encarga de hacernos vestir, sabemos entregar sin duda y sin condición alguna a quien amamos. Disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Llegar del trabajo, me recuerdas tantas cosas. Dime qué sucedió. Vas a ser papá, voy a ser mamá. Solo Dios dirá qué será, será.

916-4120. Guzmán y Asociados, además de su gran variedad de pan, también te ofrece ricas tortillas de puritito y sabroso maíz. Ya lo sabes, a tus órdenes en Ruiz Requena 108 en Margaritas o al teléfono 973-0456. Todo lo que necesites para tu computadora lo encontrarás en Suministros Esparta. Cartuchos, memorias, impresoras, CDs y accesorios solo en Suministros Esparta. Avenida Francisco y Madero, número 463, Aguascalientes, México, frente al Sol del Centro. Porque eres mi hermano. Una sonrisa cuesta mucho menos que la electricidad. Y saben, da mucho más luz. Seguimos adelante, mis queridos amigos, con el mejor programa de reflexión de la radio, Porque eres mi hermano. Ya lo sabes que de lunes a viernes, de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y con repetición de las 11 de la noche a la 1 de la mañana, también tiempo de la Ciudad de México, claro está, puedes disfrutar de la más bella música y de grandes reflexiones con un gran mensaje para que sigas adelante animado y dispuesto a seguir luchando en esta vida y obtener lo mejor para ti y para tu familia y para todos tus seres queridos. Pero vamos a pasar ahora a nuestra siguiente reflexión, mis queridos amigos. Como dice el poeta, en vida, hermano, en vida, porque después resulta de que nuestros familiares pues se nos van y nos quedamos con la idea de que pudimos haber hecho mucho por ellos. Por eso va dedicada esta reflexión, mis queridos amigos, para que valoremos a todo mundo, pero en vida. Con ustedes esta bella reflexión que se titula Acuérdate de mí. Quiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que estoy vivo y no una noche entera cuando yo muera. Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que estoy vivo y no apoyes tu cuerpo sobre mí cuando yo muera. Prefiero que hagas una sola llamada ahora que estoy vivo y no emprendas un inesperado viaje cuando yo muera. Prefiero que me regales una sola flor ahora que estoy vivo y no me envíes un hermoso ramo cuando yo muera. Prefiero que elevemos al cielo una oración ahora que estoy vivo y no una misa cantada y concelebrada cuando yo muera. Prefiero que me digas unas palabras de aliento ahora que estoy vivo y no un desgarrador poema cuando yo muera. Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra ahora que estoy vivo y no una conmovedora serenata cuando yo muera. Prefiero que me dediques una leve plegaria ahora que estoy vivo y no un poético epitafio sobre mi tumba cuando yo muera. Prefiero disfrutar

que te afanes, pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, el amor que ambos hemos dado. Para decir adiós, vida mía, cuando el amor al fin se ha ido, acuérdate de mí algún día. Para decir adiós, solo tienes que decirlo. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Bien, pues después de haber disfrutado de esta bella música con su gran mensaje, los invito a que mediten esta reflexión, que es un caso de la vida real. Porque últimamente, mis queridos amigos, se han dado muchísimos accidentes en motocicleta. Por eso, más que prevención, también esta reflexión nos invita a meditar en todo esto que, pues como jóvenes, nos impulsa a buscar. ¿Qué debemos buscar en la vida? ¿Qué es lo que verdaderamente vale la pena? Vamos a escucharlo en esta reflexión que se titula Joven Postrado. Un gran mensaje para la juventud, para que le encuentren lo bonito a la vida y sepan sobre todo compartir y lograr grandes metas. Joven Postrado. Hace algún tiempo, mi querido hermano, me llamaron para visitar a un joven en su casa. Era un caso distinto a todos los demás. Se llama... bueno, no importa el nombre. Sí es vital su historia. No es la historia de todos, pero sí de muchos. No es fácil mirar a un joven que prometía mucho, teniendo 23 años y una columna vertebral partida en 1000 pedazos... como consecuencia de un grave accidente. No salía de su casa, y es por ello que decidí visitarlo. Su hogar es una casa muy grande, con un buen cuidado jardín a la entrada. La luz entraba tenue por entre las cortinas que, entreabiertas, daban la visión de otro jardín enorme, con árboles y flores, con piscina y una cancha de tenis bien cuidada. El silencio que allí reinaba era sepulcral. Nadie hablaba. En medio de la sala, un joven, fortachón, pelo largo, ojos apagados, sentado en una silla de ruedas, me miró. Intentó sonreír, pero no pudo. Javier, me dijo, ¿para qué mi colegio, mi universidad, mis inicios de posgrado en Inglaterra? ¿Para qué mis clases de fútbol, de ajedrez? Nunca me prepararon para caerme de una moto y quedar inválido. Padres decían, tenemos un hijo que va a ser nuestro orgullo. Tú serás el continuador de mi imperio y serás temido entre mis competidores, porque yo te estoy preparando para ser un triunfador. Tenía todo, Me faltaba una moto. También la tuve. La mejor. 750 centímetros cúbicos. Una bala. Tuve la moto y con ello lo creí tener todo. Nunca tuve a Dios. No lo necesitaba. No estaba en mis planes, ni en los planes de mi padre. Nuestra ruta era la del triunfo, y Dios no estaba en el camino. Un día, había llovido toda la noche. La pista estaba mojada. Yo quise arriesgar y vivir el límite de mis posibilidades, pero la moto rodó por el asfalto y me golpeé contra el suelo. Mi columna se partió en pedazos. Meses de hospital, recuperaciones, futuro incierto. Nunca me prepararon para esto. Se olvidaron de mí y me olvidé de mi alma. Díselo, Javier. Díselo tú a la gente. A mí no me van a creer. Simplemente descríbeme y mi imagen será la más clara necesidad de Dios. Para ser un triunfador en la vida, hay que empezar, seguir y terminar en Dios. Solo así, con un espíritu fortalecido en la fe, podrás sentirte un hombre triunfador. Mi querido hermano, quise contarte retazos de un cuadro de la vida. Tú serás ahora quien le dé color, luz e imagen. Las fuerzas están en tus manos. De ellas sacarás la imagen que tú quieras y que, por supuesto, más necesites. Uno hace una casa para construir un hogar y cuando llueva, si llegara a llover, tener dónde resguardarnos. Uno no tiene a Dios en su alma para cuando sufras un accidente o te dé cáncer o te despidan del trabajo. No. Tienes a Dios para ser feliz. Él te resguardará del peligro. Y, si te pasa algo, Él te dará consuelo. Por eso, mi querido hermano, la verdadera dicha, la verdadera felicidad, y puede decirse que hasta el mejor negocio, es estar y vivir con Dios, junto a nuestra familia. Claro que sí.